Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noches Románticas. Esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que esta semana que comienza empiece de igual manera. Los saluda su amigo Juan Manuel Rodríguez. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos esta emisión de lunes? Esta gran selección musical con grandes artistas. Y bueno, para empezar con esta gran selección, ¿qué les parece si iniciamos con este trío de mujeres? Estas artistas con tres voces espectaculares, las cuales nos endulzan el oído. Estoy hablando de ni más ni menos que el grupo Pandora, el cual nos interpretará uno de sus grandes éxitos, el cual permanece en el gusto del público a pesar de los años. Este tema que nos interpretarán es ni más ni menos que ¿Cómo te va, mi amor? ¿Qué les parece si iniciamos sin más preámbulo? Iniciamos una noche más, una noche romántica. Qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle. Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va? Y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma creció un miedo a quedar sola, porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. Tiempo así, soleado, madurando este querer. precisas de tu encanto, niña bruja de noche, hada de día, ¿qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida, cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita, mía, tan mía, mi niña. No, no me mires así, por favor, que en tus ojos me asalta el temor. Tengo razones ni quiero encontrarlas, soy no. No me hagas hablar, por favor. Solo besa mis labios y olvida lo que no ves. Que en palabras se nos va la vida, bruja de noche. ¿Qué les parecieron estas dos melodías de la noche? Muy buenas, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con la misma tonada. Ahora vamos con un artista que brilla por sí solo. Es ni más ni menos que el Sol de México, Luis Miguel, el cual nos interpretará esta melodía que lleva por nombre Culpable o No. Esta melodía que nos la solicitó la señora Mayra Fonseca. Mayra, que nos está escuchando desde Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias, señora Mayra. Gracias por solicitar su melodía y obviamente con gusto la vamos a complacer. Esta melodía que, bueno, no queremos decir que no era un éxito, mas sin embargo, hoy debido a la serie del mismísimo Luis Miguel, pues bueno, ha estado hoy en día más en el gusto del público. Y bueno, ¿qué les parece si disfrutamos esta melodía del Sol? Esto lleva por nombre Culpable o No. Y seguimos aquí en Noches Románticas. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar

insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir. Me he quedado solo y así, no planeaba vivir. Me he quedado solo y sin ti, es tan fácil volverse loco. De mi vida, oh. Seguimos con la programación de Noches Románticas, esperando les esté agradando estas canciones que hemos estado programando el día de hoy en esta emisión de lunes. Y bueno, vamos a continuar y vamos ahora con este grupo llamado Río Roma, el cual nos interpreta una gran melodía. Esta melodía nos habla de, bueno, creo que a todo mundo nos ha pasado, de que cuando conocemos una persona, la cual empezamos a tratar día con día, pues nos empezamos a dar cuenta que es la persona que buscamos, esa persona que cumple todas las expectativas para querer tener una relación, o ya desvariando, yendo más allá, formar una familia. Decimos, esta puede ser o es la mujer ideal para formar una familia y que sea la madre de mis hijos, ¿por qué no? Pero a veces varios factores, motivos, razones o circunstancias pueden llegar a que esto no se dé, a que esta relación no se dé. Es ahí donde decimos que esta persona es la persona correcta, pero en el momento equivocado. Es así como nos interpreta Río Roma esta melodía, que lleva por nombre, eres la persona correcta en el momento equivocado. Continuamos aquí en Noches Románticas. Yo no tengo la culpa de haberte visto tarde al pasar, de que el viento no nos puso en el mismo lugar, de que ya hubo alguien que te hiciera soñar. Ni tú tienes la culpa de que yo no sepa el tiempo regresar y no puedan las cosas acomodar, ni borrar el pasado, ni los besos que has dado. Eres la persona correcta en el momento equivocado, pero también eres lo más bonito que me ha pasado. Vivámoslo, no perdamos.

Y bueno, siempre hay que agradecer a esa persona por ser parte de su historia. Hay que seguir adelante, la vida sigue. Y bueno, hay que recordar que siempre va a haber una persona que va a querer siempre ser el último y no el primero. Es así como nos interpreta esta melodía Alejandro Fernández, el cual lleva por nombre Tú Sabes Quién. Continuamos con más en Noches Románticas. Llevándote a su lado. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién te va a mentir jurándote a de amar como yo no te he amado? ¿Quién buscará tantas palabras bonitas para que escuches lo que tú necesitas? Parece que oigo al infeliz embustero que quiere ser el último y no el primero. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? Alma mi recuerdo, ¿quién va a preguntar cómo pudiste dar tus bellotas a un cerdo? Yo sé que en el séptimo día de febrero lleva marcado con amor verdadero y va por ahí agradeciendo la gloria estar en esa página de tu historia. Él con el amor que conquistó y

Para olvidar vuelvo a soñar, pero no encuentro a nadie que te pueda igualar. Esto es lo que nos interpreta Marcos Yunas con esta melodía que lleva por nombre Para Olvidar. Continuamos en Noches Románticas. Amando al azar, echo mi mente a volar. No te imagino sin mí. Hoy por ti ya no es fácil que por alguien yo vuelva a sentir. Yo perdí mi alma y nunca la he vuelto a encontrar. He hecho mi mente a volar. Oh, no te imagino sin mí. Hoy por ti ya no es fácil que por alguien yo vuelva a sentir. Es así como hemos llegado al final de una emisión más de Noches Románticas. Esta emisión de lunes, que espero y les haya agradado la selección musical. Y bueno, no sin antes agradecerle a cada uno de ustedes que le ha dado me gusta a la página que ha compartido la misma, la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, espero seguir contando con su apoyo. Gracias a cada uno que nos ha estado acompañando en esta y en las emisiones anteriores. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con este artista, gran cantante, compositor y actor, quien es, pues ni más ni menos que el poeta del pueblo, el rey del jaripeo, el poeta de Juliantla y el huracán del sur. ¿De quién estamos hablando? Claro que sí, es ni más ni menos que Joan Sebastián, el cual nos va a deleitar con esta gran melodía que lleva por nombre Te Irá Mejor Sin Mí. Los voy a dejar con esta gran melodía, no sin antes dejarles también este poema que dice así.